con la informalidad que nos da el campo popular, así voy a hablar como si estuviéramos en la cocina de nuestras casas, compañeros. Todos sabemos lo que nos ha costado demostrar esta lucha, estas banderas aprendidas desde la infancia por los derechos que nos otorgó esta compañera de fierro realmente, nuestra querida Evita. Vengo de ese grupo que formaba la gloriosa juventud peronista, pero vengo con la infancia empoderada del primer juguete en manos de la compañera. Vengo del lugar de la reivindicación de mis padres, totalmente olvidados por los gobiernos de turno, sin derechos, entendiendo por derechos las horas de trabajo, la jubilación y todos los derechos que ahora disfrutamos, gracias a la lucha de esta compañera ciegamente unida al general Perón, a su compañero, a su amor. Es obra del amor, es obra de la militancia, es obra de la perseverancia, es obra de la amistad y del compañerismo, de entender que cada uno que tenemos al lado es nuestro compañero, es nuestra compañera, somos hermanos en este lugar que hemos elegido estar. Yo vengo prácticamente de la barricada, así que, ¿cómo voy a saludar a mi compañera recordando a los compañeros que hoy me levantan, me sostienen, que lucharon por su bandera, que son las compañeras y los compañeros desaparecidos? Ellos son los que me sostienen. Entonces, en nombre de ellos me permito, con toda humildad, pedir por la unión, porque es un momento histórico, compañeros. Ya muchos nos estamos yendo de este plano. Entonces, las banderas que están en manos de la juventud tienen que estar sostenidas con la misma convicción, con la misma vehemencia y con las mismas ganas de llevarla a la victoria. Eso es lo que pidió la compañera Evita.